Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Especiales desde la casa. Luego de las declaraciones de solidaridad con el pueblo palestino por parte del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se acordó realizar una muestra de cine que se exhibe en esta institución. La misma que tendrá lugar la tarde de hoy en la Sala Alfredo Pareja 10 Canseco. Los detalles los conocemos en la voz de Darío Males. Tres joyas de la cinematografía palestina se presentan en Cine Palestino por la Paz, que comenzará a las 17 horas con la proyección del cortometraje Palestina a 60 años de Nakba, y al que le seguirá el largometraje Paraíso Ahora y Cámaras Cortas. Conozcamos más sobre estas producciones. Cada 15 de mayo se conmemora el aniversario de Nakba, término árabe que significa desastre o catástrofe. Con esta expresión, los palestinos hacen referencia a lo sucedido tras la creación del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948, una época en la que las poblaciones palestinas y judías fueron removidas de sus lugares de residencia habitual entre junio de 1946 y mayo de 1948, y que perdieron sus casas y medios de vida como consecuencia de la guerra árabe-israelí. A 60 años de Nakba, las estimaciones israelíes de desplazados son de 520.000 refugiados, en tanto que las fuentes palestinas hablan de 900.000. En la actualidad, debido a que la Organización de Naciones Unidas considera refugiados a los descendientes del conflicto de 1948, su número se ha incrementado hasta llegar a los 4 millones. El éxodo palestino marca el inicio del problema de los refugiados palestinos, uno de los principales contenciosos del conflicto árabe-israelí. Por parte de la cinta Paraíso Ahora de Hani Abu Assad, resalta la historia de Khaled Asaid, dos jóvenes palestinos, amigos desde la infancia, quienes son reclutados para llevar a cabo un atentado suicida en Tel Aviv, la capital de Israel. La película, rodada íntegramente en Nablus, al norte de Cisjordania, propone una visión de la vida cotidiana de personas en circunstancias desesperadas. Explora las legítimas razones de la resistencia a la ocupación, sin justificar en ningún momento la pérdida de vidas humanas. Por parte de la cinta Cinco Cámaras Rotas, de Amud Bunar y Guy David, narra el caso de Mad, un joven palestino aficionado a las cámaras domésticas, que vive en Biling, Cisjordania, a donde llegan excavadoras israelíes para construir un muro que delimitará un gigantesco asentamiento judío. 5 años y 5 cámaras de video le harán falta a Emad para registrar la historia de la resistencia de su pueblo y, en paralelo, el crecimiento de su hijo Gibrel Emad, nacido en los primeros días del movimiento ciudadano. Mientras los ataques israelíes destrozan una cámara tras otra y con ellas las vidas de algunos de sus compañeros, Emad adquiere nuevas cámaras y filma lo que sucede a su alrededor. Esta película ha obtenido varios premios internacionales y fue nominada al premio Oscar al mejor documental en el 2012. El conflicto israelí-palestino se remonta a principios del siglo XX, forma además parte del conflicto árabe-israelí. Las cuestiones pendientes de este conflicto son el reconocimiento mutuo, el establecimiento de fronteras seguras, los derechos del agua, el control de Jerusalén, los asentamientos israelitas, la libertad del movimiento palestino y la legalidad en materia de refugiados. Varios intentos se han hecho para negociar una solución que implica la creación de un Estado palestino independiente junto al Estado de Israel. La mayoría de los palestinos y los israelíes ven en Cisjordania y la Franja de Gaza como el lugar ideal de la hipotética nación palestina. Sin embargo, hay áreas importantes de desacuerdo. Por esta razón es que se realiza la muestra cinematográfica Cine Palestino por la Paz, para conocer un poco sobre la cultura y el conflicto de Medio Oriente. Y hasta aquí nuestro informativo especial desde la casa. Estuvimos con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.